Buenos días a toda la audiencia de Farco. ACME, el cortometraje neuquino que refleja las vivencias de personas con VIH, se presentó en un festival internacional en Francia. La obra de Agustín Montaglier, producida por María Belén Rodríguez, integrante de Distancias Mínimas Producciones, se proyectó este 10 de marzo en el Festival Cinéma Femme, en París, Francia. ACME se firmó en San Martín de los Andes y en la localidad del Bolsón, provincia de Río Negro, y nos relata cómo es la vida de dos personas con VIH en su intimidad y cotidianidad, reflejando sus entornos sociales y culturales en un pequeño pueblo cordillerano. Escuchamos a Agustín Montaglier, director de ACME. Hola, mi nombre es Agustín Montaglier, soy director de ACME. Es un cortometraje documental que sigue la vida de dos jóvenes que viven con VIH y viven en la Patagonia Argentina. Tienen una fuerte impronta al hablar sobre la temática del VIH y la medicina y la salud. Tienen una fuerte impronta también desde el lado del cuerpo y del arte, de la danza, de la fotografía. Y junto con mi colega Mariana Rodríguez, que llevamos adelante Distancias Mínimas, una pequeña productora, pudimos, gracias a la finalización de obras del el incentivo del Encine, terminarlo, darle fin de alguna manera a este proyecto con la distribución y la exhibición, y seguimos adelante con otro proyecto documental también, que es un largometraje, se llama No me dejes en silencio. Una vez que finalice toda la etapa de exhibición en festivales, la idea es poder hacer algún convenio con lo que es el Ministerio de Salud o Educación de las provincias o de Nación, para poder que el cortometraje se muestre en las escuelas o en lugares, en las instituciones, en cátedras de ESI. Y a su vez también tenemos una alianza con Fundación Huésped para que también se pueda proyectar en eventos de la Fundación. Pero no solo llegó al Festival Internacional de París. ACME ha sido ganador de múltiples premios y nominaciones en los últimos 3 años. Y una vez terminada su gira de proyecciones, Agustín pone la mirada en generar convenios con los Ministerios de Salud y Educación de la provincia y de la Nación para que el cortometraje sea proyectado en escuelas e instituciones, con el objetivo de seguir concientizando sobre el VIH. Reportó para Farco desde el territorio mapuche del Neuquén, FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo.